una vez cada 6 meses, pero Perfecto. nosotros queremos saber cómo estamos, ¿no? Para aquellos que por ahí no saben, cuando uno se acerca por ahí a algún lugar, necesita algún crédito, ya sea en un banco o en algún lugar privado, siempre ellos verifican, es cuando te dicen, a ver, aguardame un segundito, que voy a Tal cual. fijarme. Ahí en ese aguardar un segundito, lo que ellos hacen es buscar un reporte, ya sea de esta empresa, que es una de las más conocidas, donde uno ahí registra los movimientos, ¿no? Si una persona o empresa tiene deudas con alguna entidad bancaria o crediticia, y eso aporta la información financiera de cada individuo, ¿no? Perfecto, A ellos, Juan. que son las que la están solicitando. Y ahí se detalla cierta información clave. Si alguna institución desea obtener esa información sobre una persona, no simplemente acude a los servicios de veras, también hay otros que incluso nosotros podemos verlo si tenemos la posibilidad de tener una computadora o hoy con un Bien. celular en lo que es la base de Central de Deudores del Banco de la República Argentina, el BCRA. Eso Perfecto. nosotros podemos acceder gratuitamente. El veraz, si uno quiere un informe un poco por ahí más completo, tiene que solicitarlo y se tiene que abonar. Ahí está. Está bueno eso que me... Sí, en este caso, por ahí para saber uno cómo está en forma gratuita, podemos acceder a la página del BCRA, del Banco Central de la República Argentina, que nos brinda dentro de todo un informe consolidado que uno ingresa con el QUIT o QUIL de nosotros. Con Perfecto. eso ya nosotros podemos ingresar. Es muy sencillo porque figura en el menú como para dirigirse, es muy, muy sencillo para poder verlo. Y eso es importante al momento de uno saber en qué estado financiero se encuentra. Perfecto. Decir, bueno, Te ¿cómo podés estoy encontrar informado? con sorpresas, Noelia. Puede ser que vos tengas algún tipo de deuda y no estés al tanto. ¿Puede pasar esto? Puede pasar que uno en algún momento haya tenido alguna deuda, la haya terminado de pagar y eso no se haya informado. Entonces nosotros seguimos apareciendo muchas veces como deudores cuando ya se abonó. Por eso es importante al momento de cuando uno va a sacar un préstamo. En un banco por ahí las cosas son diferentes porque se manejan, pero cuando uno va, por ejemplo, a algún lugar privado, hay muchos lugares de crédito. Hoy te damos préstamos ya en no sé cuántas Sí, sí, sí, cuotas, sí. está lleno. Entonces, cuando uno va a esos lugares, es importante que esas empresas también, una vez que se termina, informen que se terminó de abonar esa deuda. Si no, a veces uno sigue apareciendo y cuando uno necesita nuevamente Sí, solicitar por algo, eso. resulta que apareces como deudor. Entonces, para uno controlar eso, porque muchas veces las empresas no lo hacen y es obligación de ellos informar al Banco Central. Y eso después impacta también en lo que es el veraz, en el Seguro. informe del veraz. Entonces es importante que uno por ahí, al momento de solicitar algo, por lo menos ya pueda ver esa información, a ver en qué estado me encuentro, me informaron, no me informaron, o Bien. muchas veces llegan por ahí clientes al estudio, te dicen, yo ya pagué esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Y bueno, si uno tiene la información, por lo menos sabe quién es la que no actualizó. Entonces nos podemos a lo mejor comunicar no solo con el veraz, sino también a la empresa directamente y solicitarlo. Porque hay Perfecto. formas de que uno se pueda comunicar por el veraz si uno solicita ese informe, que como te digo, es pago, pero que una vez cada 6 meses uno lo puede solicitar en forma gratuita y es obligación de ellos que te la den a esa Genial, información. genial. ¿Viste? Aparte está buena esta aplicación, Noelia, porque generalmente los sistemas de crédito pasa desde comprar un electrodoméstico. Vos también entras en un sistema de crédito que no es solamente que vos generás con la empresa. Hay un vínculo que genera una deuda que es un crédito, más allá de que vos estés pagando Claro. un producto o no. Sí, eso es un crédito. Cuando uno, por ejemplo, va a una empresa de electrodomésticos acá de la ciudad, voy y me compro una heladera, Seguro. eso no va a figurar como que te compraste la heladera, pero vos estás pagando en cuotas y eso te genera un crédito que te dan, Seguro. ya sea desde la casa o con una tarjeta de crédito. Eso, la forma más sencilla de verlo y por ahí en forma gratuita, eso es como una herramienta que nosotros tenemos que por ahí muchas veces no la sabemos utilizar o no sabemos que la tenemos al alcance. Como Está decía, bueno. ese portal del Banco Central de la República Argentina, el BCRA, con esa página en la parte que dice Central de Deudores, uno ingresa con el QUIL o con el QUIT y ahí vamos a ver la situación que tenemos. Perfecto, mira qué bueno. Ahí hay distintos tipos de situaciones que nosotros nos podemos encontrar con respecto a alguna empresa. Por ejemplo, la situación normal es un atraso en un pago que no supera los 31 días. Es decir, si una persona está con sus obligaciones va a figurar como deudor tipo 1. Después tenés riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y recuperable, que ya sabés que son atrasos superiores a un año. Y después irrecuperable por exposición técnica, que es una deuda con una ex entidad. Ah, mira qué bueno. Uno tiene que aclarar esa situación. Que esto puede ser, por eso mismo, con la empresa que no lo haya, a lo mejor muchos años pasaron, nunca informó y todavía sigue ahí. Seguro. Es bueno. Es importante conocer el estado que tenemos crediticio financiero para poder realizar luego algunas que otras solicitudes si es que lo llegamos a necesitar. Perfecto. A partir de tu aparición en el Veraz, obviamente te sale con quién estás en deuda y podés obviamente resolver esta situación. Esto es así, a partir de conocer tu situación la podés resolver. Sí, aparte que muchas veces pasa que por ahí tenés deudas que no, que por ahí puede ser que un mínimo error en algún numerito, en algún pulido o algo, puede ser que a lo mejor te quede a vos la deuda. Y puede pasar, ha pasado, así como hay errores que se cometen humanamente, hay errores también informáticos que por una carga puede ser que a lo mejor uno tenga una deuda que no sea así. Muchas veces pasa también, y eso está bueno para uno llevar un control y saber, bueno, si yo compré esto realmente, o tengo cómo demostrar que yo hice esto y no lo otro. Entonces también eso es importante. Hay una forma también de consultar el Veraz de forma gratuita, como lo decía, esto es una vez cada 6 meses, como lo dije, es una empresa que es privada, pero tenemos nosotros una ley que es de protección de datos personales, donde, como lo decía, cualquier base de datos privada que contenga datos crediticios tiene la obligación de brindar el acceso gratuito a las personas una vez cada 6 meses. Y en eso hay un número de teléfono, donde obviamente hay que seguir un menú, que a veces es un poco engorroso, porque a veces es como que uno tiene que decir, pasa la opción 1, pasa la opción 2, bueno. Pero es otra forma de consultarlo en forma gratuita si nunca lo hiciste. Otra cosa que esto por ahí no lo comen, por ahí no te lo dicen, pero cuando uno solicita un reporte crediticio, y esto lo sé porque trabajé también años en una empresa, eso también, el estar solicitando continuamente informes crediticios, eso quiere decir que esa persona por ahí está queriendo sacar créditos bastante seguido. Claro. Entonces, esto nosotros tenemos en lo que es la parte crediticia, se llama ahí un puntaje. Si nosotros solicitamos continuamente, el puntaje se va a bajar porque quiere decir que esa persona quiere solicitarlo todo el tiempo. Perfecto. Entonces, también es importante saber. Por ahí no te lo dicen, pero bueno, es algo que también está bueno porque uno dice, no, voy y pido un informe acá, voy y pido, y si continuamente estás pidiendo informe, también eso llama la atención de alguna manera y te puede restar lo que se llama un puntaje del score, en el lenguaje financiero, digamos, ¿no? Noelia, y te pregunto, vos quedaste como deudor de un crédito y estás en el Veraz, no deja de lado de que la empresa te esté tratando de cobrar por acciones judiciales, ¿esto van por caminos diferentes o no? El Veraz es un informe. Claro, ahí está. Solicita la empresa. O sea, no es, es una empresa encargada de recopilar, digamos, toda la base de datos financieros y movimientos de una persona que realiza, ya sea con, obviamente, todo lo que puede quedar registrado, ¿no? Obviamente, cuando uno utiliza una tarjeta de crédito, cuando uno realiza una compra, emite alguna factura, le dan facturas también. Entonces, todos esos movimientos quedan ahí en ese Veraz que nosotros lo llamamos, que tiene esa empresa. Pero la empresa en realidad no tendría que contactar, el Veraz no te va a contactar, el que se va a contactar con vos, que eso también hay que tener mucho cuidado, son las empresas. La empresa a la que vos le debes. Tengan un consejo, y esto es algo para tener en cuenta, que por ahí también muchas veces se cae en esto. Las notificaciones, cuando vos te llega una notificación de alguna deuda que ya pasa a judiciales, lo primero que se comunican o llaman muchísimas veces por teléfono y la gente dice, no, pero me llaman continuamente que si no arreglo que voy a juicio. Bueno, eso hay que tomarlo también con pinzas porque hay que ver qué tipo de notificación es y tiene que tener una validez legal. Porque, digo esto, muchas veces te notifican por mail. Y hay que tener cuidado porque hoy en día es muy común la cantidad de estafas y la cantidad de gente que se hace pasar por estudios jurídicos como para poder llegar a un arreglo, para hacer ciertas cosas con respecto a la deuda. Porque esa información, como te dije, cualquier persona que tenga un CUIL puede entrar y verla en el Banco Central. Entonces ya sabe qué empresa es a la que vos le des. Sí, está muy bueno el dato, muy bueno el dato. Esa información a veces te pueden llegar a llamar y decir, no, usted tiene, claro, y vos decís, sí, es verdad, tengo una deuda con tal casa de electrodomésticos, ¿no? Pero bueno, la notificación que le tienen que llegar tiene que ser fehaciente, tiene que ser con alguna carta o documento, que eso es una notificación legal fehaciente, y no con un mail de que ya vas a pasar a juicio, o si no vas y arreglás, pasas a juicio. Porque mucha gente se asusta con esto. Sí, no, está buenísimo este dato que estás tirando. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, que se asesoren, porque muchas veces, como te dije, reciben llamados, reciben cartas, o les llega a veces un papel, nada más. Que dice, usted pasa judiciales por la deuda con nosotros de hace 3 meses, 3 años, y llega, pero sí, con un sello que dice pasa judicial. Entonces uno tiene que ver, uno que es abogado, tiene que ver y decir, no, fíjate, esto no es una notificación fehaciente, y hay que fijarse, hay que estudiar el tema ese cuando le llega. Y no apurarse, ir y a lo mejor decir, bueno, usted puede saldar su deuda con una transferencia a este CBU. Y no sabes si es así. No, tal cual. Está buenísimo el dato que estás tirando, este, porque primero estamos a la orden del día con las estafas y ante cualquier información te pueden avanzar. Esto es así. No, por eso hay que prestar mucha atención a ese tipo de cosas. Que por ahí uno, en el trajín del día, le llega algo y dice, uy, no, me llegó esto, tuve que ir a juicio. Y bueno, hay que tomar primero con pinzas las cosas, leerlo bien, ver qué tiene. Y como te dije, la notificación fehaciente se manda por una carta de documento, porque queda registrado. No es un papel, una hoja 4 que imprimo y pongo un sello que vas a juicio. No, tal cual. Es bueno el dato. Noelia, por empresa de servicio, ¿podés también caer en el verás? Por darte un ejemplo, vos tenés un cable, una telefonía, si bien te cortan obviamente el servicio, pero por ahí te quedan unos meses que vos no pagaste, ¿te pueden llegar a meter en el verás por una deuda que tenga que ver con una empresa de servicio? Sí, también, pero eso, la empresa lo tiene que informar. Lo que pasa es que muchas veces antes de informar puede ser que te llamen como para que pueda normalizar tu situación. Sí, pero en realidad las empresas son las que se encargan de brindar esa información que queda, porque no es que el Verás tiene acceso, si no tendría el Verás acceso a toda la base de datos de todas las empresas. Claro, entonces, lo que van informando, bueno. Como les dije, en principio a la central de deudores y después informan también al Verás. Seguro, y aparte más que nada centrado en esto de cuotas, crédito, me parece que va más por ahí. Se centra más en eso porque es los movimientos que nosotros por ahí tenemos a largo plazo, digamos. Sí, porque viste que una compañía de servicio te va a cortar el servicio y a lo sumo quedas debiendo 3 meses, no sería tanto, claro. Sí, pero lo que son toda la parte crediticia, ya sean de préstamos personales, préstamos bancarios, compras de electrodomésticos en cuotas, tarjetas de crédito, todo ese tipo de cosas sí quedan reflejados, pero bueno, como sugerencia, como consejo antes de realizar, de solicitar, está bueno que uno sepa, a veces uno no tiene ni idea cómo está informado, y tenemos esta herramienta que es gratuita, que es la del banco, la del BCRA, una vez cada 6 meses pueden solicitar el informe a Verás, hay toda una serie de pasos a seguir que no es muy compleja, que se puede llamar por teléfono, inclusive también, como te dije, ahí en el Verás, de 9 a 18 están, hay un teléfono, y lo pueden directamente ver desde la página de Verás también. Buenísimo. Bueno, son informaciones que por ahí está buena tenerlas en cuenta al momento de querer saber cómo uno se encuentra, ¿no? Qué situación. Perfecto. Y tener cuidado también con estas estafas que, como le decía, están cada vez más a la orden del día y hay que tener mucho cuidado con eso. Sin duda, brillante, Noelia. La verdad que buenísimo la data que nos tiraste. Te agradecemos como siempre, te mandamos un beso enorme en el Día del Abogado. Festeje, descorchá algo y disfrutalo. Algo vamos a tomar, seguramente. Seguro. Vas terminando la jornada. Más vale, ahora estamos trabajando, después, más a la nochecita. Beso enorme, Noelia, y gracias como siempre. Bueno, muchas gracias a usted, a todo el equipo, y bueno, a todos los colegas también, que seguro algunos estarán escuchando, mandarles saludos y que pasen un buen día. Perfecto, muchas ahí gracias. Está. Qué lindo, qué lindo, qué buenos datos que tiró Noelia, la verdad que brillante.